que me digan en dónde se halla mi consentida. Me es imposible ya soportar este sufrimiento. Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida. Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada. Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero. Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero. Yo la bendigo con todo el alma porque la adoro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó. Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón. Que sea feliz donde ella esté, aunque yo muera de dolor. No comprendo por qué se fue sin decirme nada. Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero. Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero. Yo la bendigo con todo el alma porque la adoro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó. Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón. Que sea feliz donde ella esté, aunque yo muera de dolor.